pero ya son 8 como solista. ¿Cómo pasan los años, eh? Sí, eras un nene chiquito, venías a grabar ahí a Fantástico por Boca TV, el sindicato de televisión. Sí, ya estuve. Nada, no estamos. ¿Te puedo hacer una pregunta que todo el mundo me lo pregunta en la radio y lo leí y no sé en qué huevo? ¿Algo? ¿Vas a ser papá, puede ser? Así es. ¿Sí? Ajá. ¡Ay, tengo la primicia! ¡Vas a ser papá! ¡Era verdad! Así es. Qué bueno. Pero viste, bueno, yo trato siempre de tener un perfil bajo porque... Sí, lo sé, son muy reservados en esas cositas. No me gusta la gente mala leche y entonces trato de... Y sabes lo que es este ambiente, lo conoces más que yo. Claro, pero no pasa nada. Bueno, me re alegro que vayas a ser papá. ¿Sabes para qué fecha más o menos? No tengo idea todavía porque no... En realidad hay algunos traspiés en el medio y todavía no me dijeron. ¿De qué cuadro es tu señora, tu novia? No, Bostera, no, Seba. Sí, Bostera. Pobre chico, hacelo cuervo. Bostero y Maradoniano. Maradoniano, sí, eso te lo acepto. Nadie es perfecto. Bueno, la verdad me alegro muchísimo. Me encanta que me haya dado la noticia porque todos me decían, preguntale si va a ser papá. Se lo voy a preguntar. Pero bueno, lo había leído por ahí y dije, bueno, y si va a ser papá, era ahora. Sí, pero bueno. Yo trato siempre de mantener mi vida al margen de todo, sí, yo sé cómo no sos. De todo, sino de la mala leche. De la mala leche, sí, aparte eso... A mí siempre me tiran a matar y bueno... A todo el mundo, a mí también, quédate tranquilo. Pero es porque uno hace cosas, cuando no hace no hablan de vos. Cuando uno trata de hacer la cosa bien y buena gente, hay gente que realmente tira para adelante, así que está todo bien. Dale, tengo un CD que tengo fotos tuyas de chiquito, hace un montón, vestidito de verde, sí, unas fotos espectaculares del fan de hace mil. Sí. Me hicieron la entrega del disco de oro ahí. También, sí, tengo un montón de fotos tuyas que digo, se las tengo que pasar a un CD y dárselas al CD para que las tenga de recuerdo. Voy a ver si el jueves te las llevo al Fanta. Dale, ¿y por dónde vas a andar el fin de aparte? Este fin de semana voy a estar toda esta zona. El jueves, aparte de estar de Fantástico, estoy en otros lugares. Y el sábado voy a estar por todos los que son la norte. Arranco en Zárate, después voy para el lado de Campana, voy a Escombro, hago Monumental, después voy para Las Vegas, Casanova, después voy para Mambo y algunas otras cosas más, y bueno, quedaron ahí. Bien. Confirmar, pero sí, en 7-8 lugares seguro. Bien, entonces laburo. Sí, eso es bueno. Duro y parejo nomás. Cumbia norteña, papá, qué grande que Cevita ahí laburando. Bueno, Cevita, te agradezco enormemente. Lo único que te quiero pedir, porque se lo prometí, tengo un oyente fiel que hace un mes que tiene a su bebé internado en el sanatorio Franklin, que lo están operando de un tumor chiquitito y todo. Se llama Joana, es de Río Negro y está todas las noches escuchando la radio y me manda mensajitos al Fanta 1515 y es re fanática tuya. Y ayer cuando dije capaz que mañana lo tengo al aire al Seba, me mandó, me dice, te envidio. Le digo, bueno, si mañana lo tengo al Seba, le voy a decir que cuando cante a capela te lo dedique a vos. Así que, cantame un pedacito de algo de lo nuevo, lo que vos quieras. Y para su bebé. Y para su bebé que se recupere pronto y que le ponga mucha fuerza. Va a estar todo bien. Dale. Bueno, le canto un pedacito de algo de lo nuevo que dice... No me mientas, mi amor, que tú ya no me amas. Endereza tu corazón, dímelo, mi amor. Si es a él a quien tú amas, a quien le das su amor, por favor... Mi vida, dímelo. Si es a él a quien tú amas, a quien le das su amor, por favor, mi vida, dímelo. Ahí está. Aplausitos, eso es amándolos. Gracias. O no es amándolos. Sí. Viste cómo la tengo, porque mi operador es un genio, el caribeño, sabe absolutamente todo y me tira letra. Es una masa. Bueno, Cevita, no me cortes un toquecito. Dale. Nos vemos el jueves en el Fanta. Invita a todos los que quieras para que vengas el sábado también a ver a Miguelito porque te la... Dale, dale. Y ahí seguimos con tu tema, con Seba Mendoza, el Ángel Norteño. Y encantada nuevamente tenerte en nuestra casa. Y no me cortes que te atiendo por el otro teléfono. Dale, gracias, Cevita. Se te quiere. Besos a Macalaki. Muchísimas gracias por la buena atención que tiene, Olvídate. Un beso grande. No me mientas, mi amor, que tú ya no me amas. Endereza tu corazón y dímelo, mi amor. Si es a él a quien tú amas, a quien le das tu amor, por favor, mi vida, dímelo. Si es a él a quien tú amas, a quien le das tu amor, por favor, mi vida, dímelo.